por el rompimiento de la coalición de gobierno. El presidente del Senado, Roy Barreras, hizo un llamado a la mesura y le envió un mensaje al presidente Gustavo Petro recordándole que las elecciones presidenciales no las ganó un sector radical, sino las ganó una coalición que está conformada por ideas liberales y de centro. El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, anunció que por la masacre de 10 soldados ocurrida en el municipio del Carmen, en norte de Santander, perpetrada por el ELN, citó a declarar bajo la gravedad de juramento al ministro de Defensa, Iván Velásquez, y a la cúpula militar. Y en noticias internacionales, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, advirtió que un ataque nuclear de Corea del Norte contra la Unión Americana o sus aliados resultará con el fin del régimen del líder norcoreano Kim Jong-un. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral el sabor de la noche. Me acompañan el sonido Mauricio Amador. Y un día como hoy, en 1940, nace uno de los mejores compositores, productores, artistas de todos los tiempos, un hombre italiano y una leyenda de la música en todo sentido, un hombre que ha hecho de todo, sobre todo un gran pionero de la música electrónica. Es nada más y nada menos que Giorgio Moroder. Este hombre lo hizo todo. Este hombre compuso música para películas como, por ejemplo, Midnight Express o Top Gun o American Gigolo. Por otro lado, revolucionó la música disco, sobre todo con sus innovaciones electrónicas. Y recientemente, pues, se ha dado de nuevo a conocer por sus colaboraciones con gente como Daft Punk o Kylie Minogue. Sin lugar a dudas, digamos que la gran diva de su sonido fue Donna Summer, la reina del disco. Él compuso gran parte de sus éxitos, los produjo todos, y este fue uno de los más importantes, uno de 1977, que fue revolucionario porque todos los instrumentos en esta canción, menos el bombo, son sintetizados, son electrónicos. Y eso para 1977 fue toda una revolución. El clásico I Feel Love estábamos oyendo a esta hora en honor a Giorgio Moroder. Soy Emilio Sánchez y ahora vamos a continuar con un tema del año 2001 por Norah Jones, una canción de su primer disco, Come Away With Me. Esto se llama Don't Know Why. Don't know why I didn't come. I left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly. My heart is drenched in wine, but you'll be on my mind forever. Out across the endless sea, I would die. Cómo hemos cambiado, qué lejos. lejos ha quedado aquella amistad. Así como el viento lo abandona todo al paso, así con el tiempo todo es abandonado. Cada beso que se da, cada beso que se da, alguien lo abandonará. Así con los años unidos a la distancia, fue así como tú y yo perdimos la confianza. Y cada paso que se dio, cada paso que se dio, algo más nos alejó. Sí, lo mejor que conocimos separó nuestros destinos que hoy nos vuelven a reunir. Oh, y tal vez si tú y yo queremos, aquella vieja entrega, de cómo hemos cambiado, qué lejos ha quedado aquella amistad. Oh, ah, qué nos ha pasado, cómo hemos olvidado aquella amistad. No. Y así como siento ahora el hueco que has dejado, quizá llegada la hora vuelva a sentirte a mi lado. Tantos sueños por cumplir, sueños por cumplir, alguno se ha de vivir, sí. Y lo mejor que conocimos separó nuestros destinos que hoy nos vuelven. Si tú y yo queremos, volveremos a sentir aquella vieja entrega. Qué lejos ha quedado aquella amistad. Oh, di qué nos ha pasado, cómo hemos olvidado aquella amistad. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y están oyendo uno de los grandes éxitos de Presuntos Implicados, un tema de su álbum Ser de Agua del año 1991, ¿Cómo hemos cambiado? Y vamos ahora a recordar un clásico de finales de los 80, un cantautor maravilloso de Irlanda del Norte, un hombre que hace lo que se llama hoy en día Blue Eyed Soul, que es un término a mi manera de verlo un poco racista porque lo que significa es soul hecho por blancos. Este hombre es un maestro musical. Van Morrison llega ahora con una canción de su álbum Poetic Champions Compose, que ha sido incluida en muchas películas como por ejemplo Bridget Jones's Diary o French Kiss. Esto se llama Someone Like You.

Sánchez tiene el sabor de la noche. Everyone falls in love sometimes. Sometimes it's wrong, and sometimes it's right. For every win, someone must fail. But there comes a point when we exhale, yeah, yeah. Say, sometimes you'll cry. Life never tells us the winds are wise. When you've got friends to wish you well, you'll find a point when you will exhale. Yeah, yeah. Say, shoo, shoo, shoo, baby, shoo, baby. Nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con una canción de una película de 1995, una película que protagonizó ella junto a Angela Bassett, dirigida por Forest Whitaker, la película Waiting to Exhale. La banda sonora de esa película tuvo mucho éxito, fue producida por una leyenda de la música, por Kenneth Edmonds, más conocido como Babyface. Toda es cantada por mujeres. Y Whitney Houston a esa banda sonora aportó este tema que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, el tema Exhale. Vamos a continuar ahora recordando a una leyenda de la música para cine que nació un día como hoy en 1932, si no estoy mal, un hombre francés. Y un hombre que compuso mucha música memorable para el cine, para películas como, por ejemplo, Love Story, Vivre pour Vivre, y es el maravilloso Francis Lai, que en paz descanse, murió en el 2018. Y él colaboró mucho con el director Claude Lelouch. Y de ahí viene la que yo creo que es su banda sonora más famosa de esa unión. Una película que dirigió Lelouch en 1966 y que se ganó el Oscar en la categoría que en ese entonces se llamaba Mejor Película Extranjera. Y hoy en día se llama Mejor Película Internacional. También, de hecho, se ganó el Oscar esta película a Mejor Guión Original y la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Es decir, se logró todos los honores. muy importantes. También, de hecho, ganó mejor película extranjera en Los Globos de Oro, y su protagonista, Anouk Aimée, ganó mejor actriz en una película de drama, es decir, la hizo completica. Y el tema de Fonsi Le para esta película se hizo mundialmente famoso. Lo vamos a oír en una versión en inglés por una leyenda del jazz, por Ella Fitzgerald. En francés, Un homme et une femme. En inglés dice así, A Man and a Woman. Hearts are passing in the night, in the lonely night. Then they must hold each other tight, oh so very tight. And take a chance that in the light, in tomorrow's light, they'll stay together. So much in love. And in the silence of the mist, of the morning mist, when lips are waiting to be kissed, longing to be kissed, where is the reason to resist and deny a kiss that holds a promise of happiness? Though yesterday beauty waiting for us there, calling for us there, that only loving can give the heart. When life is passing in the night, in the rushing night, a man, a woman in the night, in the lonely night, must take a chance that in the light, in tomorrow's light, they'll be FM.

Algo de funk a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, por Kool & the Gang, de 1973, el tema Jungle Boogie. Soy Emilio Sánchez y ahora vamos a continuar con un dúo del Reino Unido. Lighthouse Family llega ahora con una canción de su álbum Whatever Gets You Through the Day del 2001. Esto se llama Happy. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con un tema de un álbum emblemático del rock, el famoso cuarto álbum de Led Zeppelin, que oficialmente no tiene título, pero muchos lo llaman Led Zeppelin 4, simplemente, del que salieron varios clásicos como Stairway to Heaven, Black Dog o este tema, Rock and Roll. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mauricio Amador y María Paula Aguas por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Billy Old Dances, I did the